Bienvenidos a una nueva edición de la Sala de Prensa para el Planeta del Movimiento. Hoy, lunes 8 de agosto de 2011, mi nombre es José Rodríguez y soy parte del equipo de la Sala de Prensa, reportándose hoy desde Los Ángeles, California. Y tenemos aquí nuestra compañera Jessica López desde Quito, Ecuador. ¿Te presentas, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica López, soy parte del equipo de 350 desde hace ya 2 años y estamos aquí organizando nuestro planeta en movimiento en la ciudad de Quito, Ecuador, al cual lo llamaremos Hacia y Pilares. Sí, excelente, me encantó ese lema, ¿verdad? Estuve estudiando un poquito y también para la entrevista, entrando a su página en el Facebook y también en Moving Planet. Le hacemos la invitación a aquellos que no lo han hecho, ¿verdad? Que registren sus eventos en su localidad, en su ciudad. Antes de empezar con lo que es tu acción, ¿nos puedes comentar y decir un poco más de Quito para nosotros que no lo conocemos? Bueno, Quito es la capital del Ecuador. Sí, es una ciudad, así en términos generales, una ciudad colonial que también tiene parte, todavía conserva mucho de su historia y también tiene un Quito moderno. Un Quito que ha sido realmente sofocado con el tráfico. El tema de la movilidad ha sido uno de los principales problemas en la ciudad de Quito. Y bueno, un poco también pensando en ese problema y no solo en su contexto de movilidad, sino también en cuanto a un tema más desde un punto de vista ambiental, es parte de lo que fundamenta nuestra campaña de 350K. Ah, excelente. Y en lo que es, ¿cómo llegó 350 a Quito? Bueno, 350 llegó a Quito en el 2009, justamente cuando empezó la campaña, porque la coordinación de Latinoamérica tenía su oficina aquí, pues aquí estaban los coordinadores y así empezó un poco a conocerse en Quito. Bueno, 350 empezó en el 2009 y se fue quedando en muchos países, ¿no? Y uno de esos fue Quito, entonces yo fui voluntaria ahí y desde ahí seguimos aquí. Seguimos siendo parte de la familia de 350. Sí, igualmente, si te comento, yo me incorporé también a las campañas de 350, empezando en 2009, con lo que es Puentes al Mundo, y ahora sí. con el Planeta Movimiento, que vemos el llamado este año, es en alejarnos de los combustibles fósiles, ¿verdad? Platícanos sobre tu evento, yo sé que ahí le llamaste a pie y pedal. Dinos más sobre tu acción y qué va a pasar ese día, el 24 de septiembre. Bueno, el 24 de septiembre, haciendo como en pro de lo que es la campaña a nivel mundial de 350, también queremos mover al planeta, moviéndonos desde Quito. Y empezó, cuando pensábamos en un nombre para el evento, lo dijimos a pie y pedal, porque primero para promover la movilidad sostenible, entonces ahí nos referimos al pedal y a pie también, ¿no? Entonces que queremos realmente movernos sin combustibles fósiles y queremos mover el planeta y lo vamos a mover ese día a pie y a pedal. ¿Cómo lo están organizando? Bueno, lo que estamos haciendo es más o menos al Día de Acción Climática, al Planeta en Movimiento lo hemos dividido en tres episodios. A ver. El primero, que es la cicleada. Esta cicleada se va a llevar a cabo por toda la ciclovía que existe en Quito. Existe una sola ciclovía aquí en la ciudad y la vamos de ciclistas. La queremos llenar de ciclistas. Queremos que mucha gente saque sus bicis y paseo por ahí. Sí. Y de esta manera nos juntamos en un parque en el centro, más o menos. Y en el centro se une la gente que no anda en bici, la gente que quiere marchar. Y de ahí todos, que ese es el segundo capítulo, ¿no? La marcha. Decíamos que queríamos muchos mensajes porque estamos viendo la posibilidad de crear banderines o banderas o grandes carteles que lancen mensajes. Mensajes que tengan que ver con dejar atrás los combustibles fósiles, con buscar nuevas alternativas energéticas, con buscar también una movilidad sostenible y todas estas soluciones que nos ayuden a enfrentar a la crisis climática. Entonces, queremos que sea diverso. Y el tercer capítulo es cuando se juntó los que están a pie y los que están a pedal y todos juntos vamos a subir a un lugar donde vamos a hacer un concierto. Y ahí que anunciaste que iba a haber un festival musical, ¿verdad? A ver, dinos sobre eso. Ajá. Bueno, este festival es también parte, un poco hemos querido unir varias situaciones, ¿no es cierto? También es justamente el día de acción climática o el planeta en movimiento está cerca de la que es la semana de la movilidad, ¿no? Y ese fue también uno de los motivos por haberlo puesto en estas fechas. Entonces, lo que hicimos fue un poco unirnos también con esta gran iniciativa y junto con el municipio. El Día de Acción Climática también es parte de la Semana de Movilidad. Entonces, sí. Ajá. Como cierre de las semanas también se va a hacer el concierto. O sea, y todos juntos vamos a un poco a unir varias iniciativas, ¿no? Sí, eso de la Semana en Movilidad, ¿es algo local a Quito? Porque no recuerdo haber escuchado sobre eso. Sí, bueno, es un día sin auto, es el 22 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, eso se da en varios lugares del mundo, de lo que tengo entendido. Ah, okay, pero okay. En Quito, no estoy muy segura, pero me parece que hace 2 años ya empezó a crearse la Semana de la Movilidad. Ah, qué bien. Lo exploramos y damos más detalles más adelante, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, un poco uniéndonos también a esa iniciativa, también estamos ahí. Porque también uno de los mensajes es la movilidad, ¿no? Sí, excelente. Veo que tienen bastante apoyo. Y para ese día, ¿cuántas personas esperan? Bueno, más o menos, ¿cuántas personas estimamos tener? Todavía no hemos conversado mucho de eso, ya que, como te había comentado anteriormente, este día es un día de... lo estamos construyendo entre muchas personas y organizaciones, ¿no? Ha sido realmente, personalmente para mí, ha sido increíble porque encontrar apoyo que ni siquiera a mí se me había ocurrido, ideas locas, ideas chéveres, ideas de todo tipo. Entonces, pero bueno, yo más o menos estimo que podamos llegar entre la marcha y la ciclada, alrededor de unas 1,000 personas, y en el concierto tal vez un poco más. Perfecto, es lo que hemos visto en, ¿no?, diferentes ciudades, ¿verdad?, que se incorporan diferentes grupos, que quizás, ajá, no tradicionalmente están cooperando, pero que se unen en esta clase de campaña, ¿verdad? Bueno, y si nosotros queremos aprender un poco más sobre tu acción, ¿en dónde podemos encontrar información? Bueno, pueden escribirnos a nuestro correo, que es 350ecuador@gmail.com, o pueden visitar nuestra página en Facebook y poner me gusta, que es 350.org Ecuador. Y ahí estamos un poco compartiendo información y así contando más detalles sobre nuestro evento. Excelente. ¿Algunas palabras de aquí de salida para que nos quisieras compartir? Bueno, primero agradecerles a todos y a invitarles a todas las personas que estén escuchando esto en cualquier lugar del mundo, invitarles a que se unan al planeta en movimiento más cercano a ustedes, porque este día realmente tiene que convertirse en un día mucho, mucho más impactante que lo que ha sido 350 en los años anteriores. Porque realmente, mientras más personas seamos los que gritemos este mensaje, más impacto vamos a tener y realmente podemos exigir resultados. La manera de poder comunicar es siempre con la imaginación y la creatividad, y eso es lo que nos caracteriza. Así que creo que todos juntos nos estamos moviendo por una misma causa, por un mismo movimiento. Entonces les invito a que todos se unan a esta gran campaña. Muchísimas gracias, Jessica, desde Quito, Ecuador, parte del equipo de la Sala de Prensa y 350 América Latina. Te deseamos éxito en este Día de Planeta Movimiento. Gracias también al equipo organizador de 350 Español y Planeta Movimiento. Recuerden, ustedes también pueden dar voz a su acción, igual como han hecho compañeros desde Cartagena en Colombia, ahora en Santiago, Chile, en San José, Costa Rica, y en esta nueva entrevista con Quito, Ecuador. Pueden entrar a lo que es Planeta Movimiento Español y ahí en la sala de prensa poder apuntarse para una de nuestras entrevistas. Te saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, y nuestra compañera Jessica López desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, José, y cualquier cosa que necesites, igual, y muy gracias por el espacio. Qué chévere.